Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Siguiendo con la tónica habitual de las últimas semanas, hoy os ofrecemos tres monográficos antiguos que corresponden a otras tantas películas. Dos son ya unos clásicos del género y la otra, con el tiempo, se convertirá en uno de ellos. Queridos, esta noche tendremos triple sesión, protagonizada por La Matanza de Texas, La Novia Cadáver y La Semilla del Diablo. Que disfrutéis del pase especial. ¿De qué habla usted? Los ojos de Gray son normales. ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos! Su padre es Satán, no Gray. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so. escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. La película que van a ver es un relato de la tragedia que se abatió sobre un grupo de 5 jóvenes, y en especial sobre Sally Hardesty y su hermano inválido Franklin. Todo parece más trágico por tratarse de jóvenes. Pero aunque sus vidas hubiesen sido largas, jamás hubiesen imaginado que se pudiera ver tanto horror y locura como vieron ese día. Para ellos, un idílico paseo de una tarde de verano se convirtió en una pesadilla. Los sucesos de aquel día iban a llevar al descubrimiento de uno de los crímenes más extraños de los anales de la historia de América: la masacre de la Sierra Mecánica de Texas. La Matanza de Texas, film dirigido por Top Hopper en el año 74 y que ya se ha convertido en un auténtico icono, en un auténtico clásico del género. Con guión de Kim Henkel y el propio Top Hopper, fue interpretada por Marilyn Burns, Alan Danziger, Paul Apartheid, William Vale, Terry McMinn, Edward Neal, Jim Sydow, Gunnar Hanner, que interpretaba a Leatherface, John Dugan y John LaRoquette. ¿Os acordáis del fiscal de juzgado de guardia, no? Uh-huh. Pues en esta ocasión hacía de narrador. 5 jóvenes de ciudad llegan a Texas para visitar la que había sido la casa de un familiar, ahora abandonada. Lo que ignoran es que sus vecinos son una familia de psicópatas caníbales y que la excursión de fin de semana se convertirá en una pesadilla de horror y muerte. Uno a uno irán cayendo presa de los sádicos componentes de aquel perverso clan, liderados por el terrible y deforme Cara de Cuero y su Sierra Mecánica. Producida con un presupuesto bajísimo y con una puesta en escena muy particular, La Matanza de Texas fue el título que lanzó a una efímera fama a su realizador, Top Hopper, Poltergeist, y creó una nueva figura dentro del género de terror, el psicokiller, una variante que ha dado pie a un gran número de films dedicados a explorar el lado más oscuro del ser humano. La cinta se rodó gracias a la aparición de la Texas Film Commission, un organismo creado en 1971 por el gobernador del estado de Texas, no me lo puedo creer, con la finalidad de fomentar la industria cinematográfica local. El gobernador dio luz verde al guión de Hooper y este pudo iniciar el rodaje, que duró 32 días en el interior y alrededores de una granja situada cerca de la localidad tejana de Round Rock. Bueno, yo no estoy de acuerdo con quien escribe esto, que ahora mismo tengo aquí el nombre, porque dice que lanzó a una efímera fama a Top Hopper. Vale, ya sabemos que después Top Hopper realizó Poltergeist y que de un tiempo a esta parte pues no tiene el reconocimiento de aquella época. Sí, pero ahí está. Él. Claro, ahí está. O sea, que todos nuestros respetos para él. Bueno, tiene que levantar un poquito cabeza. Claro, claro, ahí, a eso se refiere. A ver si ahora con el episodio que lo ha dado para Master of Horror. V-Ball, desde luego, a mí es que se me ha llegado al alma. Es solo un episodio, mujer. ¿Qué os parece La Matanza de Texas? ¿Sois fans, no sois fans? ¿Os gusta, no os gusta? Sí, sí. Mucho. Ah, mucho, ya está, se acabó. Son fans fatales. Yo de la 1 y de la 2. ¿Sois fans así, en plural, como la grado? Sí, bueno, la 2 también se ve mucho de Tobe Hooper. Ajá. Uh-huh. Que no la dirigía él. No. Sí, la 2 sí fue él. La segunda parte fue dirigida, ¿sí?, por Toby Hooper. Sí, la segunda, sí, dirigida por él. Por Toby Hooper también. Yo pensaba que no. La que no ha hecho ya fue la tercera parte y después esta. El último esta remake. Y la de Matthew McConaughey y René Zellweger. ¿Pues cuál es esa? La nueva Matanza de Texas o algo así se titula. Ah, eso, al remake me refiero. El remake es el que ha salido ahora, que tampoco está tan mal. Es un anterior que había, que sale más de McConaughey haciendo duro de la familia. Ah. Sí, el novio de P. Sí, y René Zellweger, dando gritos. Pues no la he visto. No te pierdes nada. Sí. No te pierdes nada. No, son espantosas. Ya desde la segunda, a partir de la segunda son espantosas. Ah, vale. Pero son espantosas de necesidad, o sea. Bueno, en la segunda no sale Dennis Hooper también. En la segunda es verdad, parte sale. Sí, es verdad. Haciendo del tío de los protagonistas de la primera. Dennis Hooper, sí. Además, tiene momentos delirantes la segunda parte, con los subsuelos esos llenos de restos. Joder, es que la vi hace un montón de tiempo. Tengo más fresca la primera, que la he, vuelto a ver y la tengo más fresca. Tiene pero... momentos muy mordaz la segunda parte. Yo te voy a decir lo que tengo fresco. No nos interesa. Por eso no. Hay un documental sobre Cara de Cuedo. Cara de Cuedo. Cara de Cuedo, titulado Leatherface Speaks, an informal interview with Gunnar Hasenjo. Algo así como Cara de Cuero habla. Una entrevista informal con Gunnar Hasen. Yo aquí voy a tener que cobrar doble sueldo por traductora, ¿eh? Del año 2001, dirigido este documental por Jim Moran y Tony Earnshaw. También hay otro documental sobre la matanza de Texas, que es Texas Chainsaw Massacre, The Shocking Truth. Oh. La masacre de la Sierra Mecánica de Texas, la verdad que noquea, o sea, la verdad impactante. Dirigida por David Gregory. Tum, tum. Si bien es cierto que algo de Ed Gein hay en la película, la verdad es que tanto la idea como el argumento, como lo de la familia, se basa más en un asesino en serie escocés que hablamos una vez en Proyecto Terror de él, Alexander Shawnee Bean, quien vivió durante el reinado de Jaime I de Escocia y que junto con su incestuosa familia mató y comió a más de 100 personas. Me parece que este hombre los vegetales poco, ¿eh? Ya. Yeah. También hombre, se basa... por lo menos les daba utilidad. Sí, proteínas a tope. Hombre, a ellos no creo que les diera mucha gracia esa utilidad, pero... No, hombre, ya. Pero bueno. Bueno. También se basan en él otras películas gore como Las colinas tienen ojos, de Wes Craven, o la más reciente, Kilómetro 666. ¿La habéis visto? Con Elisha Dushku. Yo no la he visto. ¿Qué tal está? Más de lo mismo. Sí, no. tiene algún momento bueno, que lo salvo de la película. Yo no espero nada nuevo en este tipo de películas, pero algo de diversión, de cine de palomitas, entretenimiento. Tiene alguna muerte que a mí me pareció muy, muy interesante. Alguna escena de la película que está muy bien. Pero lo demás es otra cosa más de lo mismo. Sin más reseñas, ¿no? Así importantes. Vale. Bueno, pues vamos con la censura. Esta película, La Matanza de Texas, estuvo prohibida en Noruega, se estrenó sin censuras en el año 97, en Suecia hasta 1984, pero luego volvieron a censurarla hasta 2002. En Chile hasta 1978 y luego en Irlanda, Alemania, India e Islandia. También estuvo censurada en Argentina, en Finlandia, Holanda, Canadá, España, cómo no, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Marilyn Burns, que interpreta a Sally, lleva una camiseta sin elásticos durante toda la película, salvo cuando está atada en la silla y amordazada. Dicen que la diferencia se ve claramente, o sea que esto es una anotación para los curiosos. Cuando volvéis a ver la película, fijaos si la otra va a su libre albedrío o las lleva bien sujetas. ¿Vale? Descubriremos si hacía frío en el rodaje. Hombre, después de los vigilantes pues de la playa... observa los pezones, querido. Después de los vigilantes de la playa ya la gente ha perdido la perspectiva. Sobre todo, sí, eso es la perspectiva. Claro. En el doblaje original en español, la voz del borracho tirado en el suelo fue puesta por la misma persona que doblaba a Homer Simpson en los capítulos iniciales. Y ahora mismo no tengo el nombre de este actor, pero que falleció no hace mucho tiempo, porque después cambiaron los... El actor que dobla a Homer Simpson. A ver qué más tengo por aquí. Sí, escenas de Cara de Cuero. Existe una escena eliminada en la que Leatherface, Cara de Cuero, se maquilla antes de cenar. Solo aparecía en el guión original, siendo eliminada también, como otras, en posteriores guiones. Pues qué pena. A mí me parece ideal que una persona cuide su estética antes de cenar. Incluida Leatherface. Pues, hombre, especialmente Leatherface. Imaginároslo maquillándose, pintándose la pestaña antes de ponerse a la mesa. Luego ya que cometa la carnicería que quiera, pero el aspecto es muy importante. El mata divina. ¿A que sí? No, pero eso, el mata antes o después. Cuando se va a cenar, se va a cenar. No digáis tonterías. No, pero quiero decir que él se pinta la pestaña después que haga las carnicerías que le dé la gana. Claro, desde pero la divina. Él pero se sienta a la mesa, cena, claro. Como debe ser. Se saca partido de todo aquello que ha cazado durante el día. Eso. ¿No? Estoy de acuerdo claro. contigo. Claro. Era en los años 70, Top Hopper estaba empezando. Los Village People sonaban, Bonnie M. Hace poco a uno de los Village People le han pillado con algo, una sustancia ilegal. El jueves, ha sido porque hemos dado la noticia en el ático el viernes. ¿Sí? Le han pillado en Los Ángeles. Desde al policía. Desde que pillaron a Boy George con esto de las sustancias ilícitas, pues la han detenido por posesión de, creo que era de hachís y de cocaína, y aparte con artefactos para drogas. Porque la han encontrado con una pipa, y entonces también la sentencia era eso, que, bueno, la denuncia y tal que le habían puesto, pues era por artefactos también para droga. Lo cual nos hizo muchísima gracia en el ático. Artefactos para droga. Sí, dinamita o algo así. Esto es como lo de las armas de destrucción masiva, ¿no? A mí lo que me hace gracia es que haya sido justo al policía. Sí, da que pensar, ¿eh? Bueno, imagínate que fuese el indio. Y por identidad falsa. Ya, al indio le queda bien. Por identidad falsa también la han acusado. No, que yo no soy del indio. No, que yo porque... no soy quienes ustedes se creen que soy, ¿eh? No, porque habrá dicho... ¿Quién es usted? Habrá dicho, pues el poli de Village People, le ha dicho, identidad falsa. Ya. Enséñeme la placa, ¿eh? Enséñeme la placa. Bueno, pues Top Hopper, en aquella loca década de los 70, después vendría otra también loca que era los 80, pero estamos en el año 74, no tenía un duro. Y al igual que ocurrió... ¿Cómo ha sonado? Pero no tenía un duro. No tenía un duro. No tenía un duro, señora. Y al igual que en la semana pasada estábamos hablando de... Se me ha ido la onda. El de la cabaña, hombre. ¿Lo diré? Sam Raimi, con su posesión infernal. Pero tú tomada, digo, de la cabaña. Con su posesión infernal, pues Top Hopper no tenía actores profesionales y casi todos eran estudiantes de la Universidad de Texas. Él dijo que, ala, venga. Para adentro. Oh, hombre, ya te digo. Bueno, por lo menos conocían la zona y sabía para dónde tenían que correr. Claro. Hay una canción que se titula I Wanna Be Your Boyfriend, Beat on the Brat, Chain Show, al menos es un trozo de la canción, que es de los Ramones. Pues la hicieron como homenaje a esta película. Los dientes de Leatherface, de cara de cuero, eran una prótesis que hizo el dentista Gunnar Hansen. El dentista de él, ¿eh? No el propio Gunnar Hansen, que no era dentista. El dentista de él. Pues este actor, a su vez, llevaba alzas para parecer más alto. De ahí que no cupiera por las puertas y tuviera que agacharse y darse algún mamporro que otro de vez en cuando se despistaba. Es una pequeña chorradilla. Nadie conoce la marca de la sierra mecánica empleada. Solo Top Hopper y el amigo que se la prestó, porque, al igual que ocurría con los actores, tampoco podía pagar una sierra mecánica. Y tuvo que pedirla prestada. Creo que la segunda parte ya sí, ya pudo comprar unas cuantas, por lo que pudiera pasar. Y más grandes. ¿Cuánto de grandes, Felipe? Eso lo dice todo. No se llevaron la linterna. Si no vuelven enseguida, tendremos que ir a buscarlos. Sí, claro. ¿Y qué pasa si también nos perdemos? Sally, tenemos que ir a esa gasolinera a pedir ayuda. No pienso irme de aquí sin Jeff. Estás escuchando Proyecto Terror. Y esto es muy divertido. La casa en donde se desarrolla la acción de la película estaba habitada y fue alquilada por el equipo de Top Hopper. Pero los habitantes continuaron viviendo en ella durante todo el rodaje. Claro, tuvo que ser muy divertido. Adivinó. Muy divertido, ya lo creo. La financiación de esta película provino de los beneficios obtenidos por la productora en Garganta Profunda. Si es que el gore y el porno siempre han estado relacionados. Sí. Es inevitable. Desde la época de Linda Lovelace van de la mano. Tras maquillarse, John Dugan, que hacía el papel del abuelo, decidió terminantemente que no volvería a repetir tal proceso. ¿Por qué? Pues porque lo pasó bastante mal durante el maquillaje, dijo que no lo repetiría y por eso todas las escenas en las que él aparece fueron rodadas de un tirón. Eso sí, llevó la máscara 36 horas seguidas. ¿No quieres taza? Taza y media. La secuencia de la cena es a donde previamente en el guión Leatherface se iba a pintar los morros y la pestaña, coincidió con un insoportable, con una insoportable ola de calor. Edwin Neal, el autoestopista, afirmó que fue la peor experiencia de su vida. Le pasó como la bruja del Mago de Oz, que se quemó con el maquillaje. Es lo que estaba yo pensando. Marilyn Burns se agobió y perdió los nervios varias veces, dando un resultado final extraordinario. Como se ve en la película. Que me parece que es la misma que iba sin sujetador, ¿no? Sí, la protagonista. Perdió los nervios y ya se le soltó todo. Top Hopper permitió a Gunnar Hansen, a Leatherface, desarrollar su personaje libremente. Este, Gunnar Hansen decidió que sería un retrasado mental, que ni siquiera aprendió a hablar. Por ello, visitó una institución mental para aprender a moverse y hablar como tal. Libre albedrío. Preparó el papel como le dio la gana. Bueno, y yo creo que los resultados ahí están, ¿no? En la película... No, pero yo hablo mucho, Lorenzo. Aquí el que no habla eres tú. O sea que, querido... En la película, Leatherface no habla, solo balbucea y grita. Pero en el guión tenía notas que indicaban lo que trataba de decir a los personajes. Pero bueno, en definitiva, yo creo que en el momento que coge la sierra mecánica queda muy claro cuáles son sus intenciones. Él decía... Y el guión ponía, echa a correr que ella te voy lo abarcaba a matar, todo. Con eso ya bastaba. Es como los japoneses, oye. Una letrita te dice una frase entera. Aunque en el guión original, Leatherface habla después de matar al novio de Sally. Pero después decidieron que se quedara callado durante toda la película, porque si no, afectaría mucho al miedo que causaba este. No sé. Muchos habitantes de Texas fueron aterrorizados con el comienzo de la película, ya que pensaron que se trataba de una película basada en hechos reales. Anda que están al día, ¿eh? Sí, pero estamos hablando de Texas. Texas. Sin comentarios. Lugar de nacimiento de George Bush. Padre e hijo. Tararí, tararí. La película se mantuvo durante un año entero en determinados cines norteamericanos. En los de Texas supongo que no. En determinados. En otros sí, seguro. Para lograr que Pam, interpretada por Terry McNeil, fuera colgada del gancho de carne, se utilizó un cordón de nylon atado en sus piernas, lo que le causó un gran dolor. Se pasaron, como los defectos especiales del Mago de Oz. Sí, sí, sí. Se pasaron con el óxido de aluminio del hombre de metal, de hojalata, y este va, se intoxica y les demanda. Bueno, pues algo parecido. Durante la cena, el autoestopista efectúa un corte en el dedo de Sally, el cual fue real. ¿Los motivos? No me los preguntéis. El caso es que la cortó de verdad. La idea de utilizar una sierra mecánica le vino a Top Hopper a la cabeza mientras estaba en una tienda llena de gente. Pensando en cómo salir de allí, localizó las sierras mecánicas. Posteriormente decidió que el arma de cara de cuero en la película sería una sierra mecánica. Yo creo que pensaría cómo deshacerse de todas aquellas personas. Ya. Y como si fuese un machete en mitad de la jungla, pues diría, pues la sierra mecánica aquí voy yo cercenando miembros. Todo tipo de miembros. La censura en Inglaterra, volvemos a este clásico, fue levantada en 1999 permitiendo el estreno en vídeo y cine. Vamos a ver. El papel del abuelo, este que casi se asfixia, que era John Dugan, tan solo tenía 18 años. Anda. O sea que la maquilladora o el maquillador, no, lo curró. Creo que se lo curró, pero a pesar de bien. ¿Hacen esos? Huesen entera la cabeza, mira su lengua, y raspan toda la carne del hueso. Lo utilizan todo, no tiran absolutamente nada. Las mandíbulas, los músculos, los ojos, los ligamentos, todo. Rodilla y cera. Bueno, que se me ha ido aquí un poco el ordenador, no sé qué ha pasado. En fin, quedan un montón de anécdotas que contar sobre esta película, pero si queréis que volvamos a hablar de este film, nos escribís a dónde, Lorenzo. Proyecto Terror, todo junto, @yahoo.es. Ya que no lo has dicho al principio del programa. No, no estaba. Ya. Teníamos el ectoplasma, ¿verdad, Felipe? Sí. Nos vamos. Uy, ni eso. Yo cuando me voy de shopping me voy hasta con el ectoplasma. Te vas. Sí, pues si te vas, ponte un tapón. Guapo. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. ¿Toca usted muy bien? Le pido disculpas, señorita Everglot. Soy un mal educado. Discúlpeme. Mi madre no deja que me acerque al piano. Dice que la música es inapropiada para una joven. Le considera demasiado apasionada. ¿Puedo preguntarle, señorita Everglot, dónde está su dama de compañía? Tal vez, dadas las circunstancias, creo que puedes llamarme Victoria. Sí, claro, bien. Victoria. Sí, Víctor. Mañana vamos a... ¿Casarnos? Sí. ¿Casarnos? Desde que era pequeña, he soñado con el día de mi boda. Esperaba encontrar a alguien de quien enamorarme perdidamente. Alguien con quien pasar el resto de mi vida. Qué tontería, ¿verdad? Sí, y lo es. No, que va. Vaya, lo siento. ¡Qué disparate es este! ¡No deberíais estar a solas! ¡Falta un minuto para las 5 y no estáis en el ensayo! ¡El reverendo Goldwyn está esperando! ¡Venid enseguida! La historia de la novia cadáver y de un novio que desaparece en el inframundo en la víspera de su boda nació de un cuento popular ruso, aunque la acción de la película se trasladó a un pueblecito y a un inframundo de ciertos ambientes entre victoriano y de la Europa del Este. Según el diseñador de producción, Alex McDowell, no hay una auténtica arquitectura victoriana en la película tal como la entendemos, sino que tomamos la arquitectura de la Europa del Este, de la República Checa y Polonia, y la combinamos con la arquitectura victoriana inglesa. El quid de la historia a nivel visual es que hay una inversión de las expectativas, explica Alex McDowell. El país de los vivos es un lugar gris, aburrido y muerto, en el que la gente está sin vida, desesperada y triste. Y el país de los muertos está lleno de muertos llenos de vida, que tienen verdaderas ganas de vivir. Así que cuando empezamos a caracterizar los decorados y el estilo de la película, empezamos con ese concepto, imaginando el país de los vivos como básicamente gris y austero, y el país de los muertos como anárquico y caótico, y muy pintoresco. Hablando del aspecto de los personajes del inframundo y de su ambiente, McDowell comentó: "Es casi como si el color hubiera traspasado el suelo y se hubiera depositado en los edificios del país de los muertos. Al final, nuestra inspiración fue la carne pudriéndose en el hueso. La idea es que los edificios también están muertos, por lo que hay como una estructura esquelética con una especie de piel sobre ellos. La arquitectura tiene un toque óseo, pero toda la carne que queda está en estas fuertes capas de colores". ¡Un recién llegado! El pobre se ha desmayado. ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Parece inservido. Y yo diría que está respira. ¿No tiene un hermano muerto? Todavía está blandito. ¡Vinde más! ¡Corre, Nadia! ¿Recién casados? Pero en el bosque pronunciaste los votos tan perfectamente. ¿Eso hice? Lo hice. ¡Despierta! ¡Bonjour! ¡Abran paso! Me llamo Paul y soy el maestro. Yo me ocuparé del banquete de boda. ¿Un banquete? Si me hace la boca agua. ¡Gusanos! Doce años después de Pesadilla antes de Navidad, Tim Burton regresaba a la técnica del stop motion, o animación fotograma a fotograma que tanto le gusta. Es increíble ver cómo mis bocetos se han convertido en esta increíble creación. Eso es lo maravilloso de todo, dijo Barton. Los muñecos, los objetos de atrezo y los decorados son todos extraordinarios y el trabajo de todo el mundo ha superado totalmente las expectativas. Es uno de los procesos más hermosos en los que jamás he participado. Por su parte, el ya mencionado diseñador de producción, Alex McDowell, comentó: «Hay casi una expectativa de tosquedad cuando la gente piensa en este medio, porque algo como la animación de figuras de arcilla tiene una limitación en el material. Pero cuando tienes a alguien como Tim Burton detrás, reúne todos los recursos para hacer algo increíble. Estos muñecos son un milagro de ingeniería». Y pienso utilizarlo. Necesito preguntas. Vamos. Respuestas. Creo que quieres decir respuestas. Gracias. Sí, respuestas. Necesito respuestas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Verás. Se trata de una larga historia. Ya lo creo. Y menuda historia. Es una trágica historia de amor, pasión, teñida por un vil asesinato. Esto pinta de muerte. Música, chicos. La idea de realizar La novia cadáver se la dio a Tim Burton su amigo Joe Raft, fallecido tiempo después en un accidente de coche y a quien se dedicó la película. Joe era actor y doblador de animación e instó a Burton a que leyera este cuento del folclore ruso. Ese fue el germen del film. Según el propio Burton, después de hacer Pesadilla antes de Navidad, buscaba algo que hacer en el mismo medio, porque me encanta la animación en stop motion. Es una forma de arte muy especial. Joe Raft me dio un pequeño relato corto, un par de párrafos de una vieja historia popular, y parecía adecuado para este tipo concreto de animación. La película comenzó a formarse en los bocetos que hizo Burton, basados en la historia de la novia cadáver y su novio. Con esos bocetos, el diseñador catalán Carlos Grangel desarrolló las ideas de Tim. Por su parte, el ilustrador Carles Burgés diseñó una especial caligrafía para los títulos de la película y que podemos apreciar desde el principio y que nos sirven de introducción y nos hacen entrever el tipo de historia y de ambientes que vamos a visualizar. El guión fue escrito por John August, quien hizo lo mismo en anteriores trabajos de Burton como Charlie la fábrica de chocolate y Big Fish, junto a la escritora Pamela Petler. El director de fotografía es Pete Kosakik, que ya colaboró con Burton en Pesadilla antes de Navidad y James y el melocotón gigante. Danny Elfman, autor de todas las bandas sonoras del director, excepto Ed Wood, compuso esta banda sonora de La novia cadáver y puso la voz al jefe de la banda de esqueletos cantantes y danzarines que animan el inframundo. Elfman comentó en su día: al igual que en Pesadilla antes de Navidad, escribir canciones para La novia cadáver fue algo muy especial. Las imágenes de Tim son el complemento perfecto del tipo de música que más me gusta hacer. Solo espero que hagamos más en el futuro. Y no es para menos, pues ha quedado suficientemente demostrado que después de una docena de películas juntos, el binomio Burton-Elfman resulta maravillosamente complementario sin fisuras. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Tráeme el mosquete! ¡Owey, amad algo! Seguro que el pregonero no tenía nada que pregonar. Ya se sabe, para pregonar tiene que haber sucedido algo. En cualquier caso, nos falta un novio para la boda de mañana. Por no hablar de las repercusiones económicas. ¡Qué escándalo tan bochornoso para la familia! Dejen que la encontremos. Sí, se lo ruego, dennos hasta el amanecer. Está bien, hasta el amanecer. Los actores que pusieron voz a estos personajes animados son excelentes y reputados intérpretes tanto del celuloide como del teatro. El elenco está encabezado por Johnny Depp, quien interpreta a Victor Van Dort, un muchacho tímido y soñador, cuyos padres desean ascender en la escala social, casándole con una supuesta y desconocida rica heredera. Ella es Victoria Everglot, cuya voz en la versión original es la de la actriz inglesa Emily Watson, dos veces nominada a los Oscars de Hollywood por sus papeles en Rompiendo las Olas y Hilary and Jackie, y a la que hemos podido ver en Gosford Park y Miss Potter, entre otras. Helena Bonham Carter, pareja de Tim Burton y que apareció en Frankenstein y El Club de la Lucha, es la novia cadáver, muerta en el día de su boda, que espera la llegada de su prometido, al cual cree hallarlo en la persona de Victor Van Dort. Según la actriz, la novia cadáver es, en definitiva, alguien que está atrofiada, está detenida, congelada en el tiempo, es eternamente joven, lo cual es una especie de curiosa paradoja al tener un cuerpo tan envejecido, pero posee una inocencia, una pureza y una franqueza auténticas. Realmente espera que él la quiera, aunque sepa que hay algunas cosas que no son para ella, como estar viva. A este trío le secundan otros actores como el veterano y cinco veces ganador del Oscar, Albert Finney, visto en Big Fish, interpretando el papel de Ewan McGregor de mayor. Y Joanna Lumley, ambos prestando su voz a los padres de la prometida, Victoria. La televisiva Tracy Ullman y Paul Whitehouse como los padres del novio. El actor, director y escritor británico nacido en Suazilandia, Richard E. Grant, es el personaje con oscuras intenciones que intenta seducir a la joven Victoria. Y el gran y admirado por Burton y por muchos de nosotros, Christopher Lee, quien trabajó prácticamente al mismo tiempo en este film y en Charlie la fábrica de chocolate, y que con su grave y profunda voz da vida al enjuto, cruel y autoritario Pastor Galswells. ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡Oh, querida! ¡Estás ahí! Y con mi marido, Víctor. ¿Con quién? ¿Marido? Encantado de conocerle, señor. Tenemos que subir para visitar el mundo de los vivos. ¿El mundo de los vivos? ¿Para qué? Por favor, Elder Gunnett. ¿Pero para qué subir cuando la gente se muere por bajar aquí? Señor, ayúdenos. Significa mucho para mí. Nosotros. No estoy seguro. Es que no es natural. Por favor, Elder Gunnett. Seguro que tú puedes hacer algo. Veré qué puedo hacer. Para finalizar, diremos que La novia cadáver fue candidata al Oscar a la mejor película de animación y ganó el premio de cine digital en el Festival de Cine de Venecia de 2005. Y solo nos queda por esperar la nueva obra del genial director de California, Sweeney Todd, que veremos en febrero de este año y que seguramente nos encantará. Larga vida a Mr. Tim Burton. Señorita Everglot, ¿qué está haciendo aquí? Debería estar en casa, desgarrada por el dolor. La vecina, tengo que preguntarle algo. No me parece oportuno. Por favor, se lo ruego. Usted es la única persona que conozco que sabe lo que hay después de la vida. Macabro tema para una novia a punto de casarse. Es otra novia la que me preocupa. Y por eso debo saberlo. Los vivos pueden casarse con los muertos. Pero, ¿qué barbaridad estás diciendo? Por favor, es Víctor. Se ha casado con un cadáver. Tiene una novia cadáver. Debe ser un modo de deshacer ese matrimonio. Creo que sé lo que hay que hacer. Acompáñame. Thank you. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so numb. Without a soul. Los Woodhouse son un matrimonio que se muda al edificio Bramford frente a Central Park, en Nueva York. Un amigo de la pareja les advierte del peligro de residir en un edificio maldito, pero ellos no hacen caso de sus supersticiones. En el mismo bloque viven Minnie y Roman Castevet, que colman de atenciones a los nuevos inquilinos, y Terry, quien poco después de conocer a Rosemary, se suicida, lo que hace que esta sospeche de los Castevet. Guy Woodhouse obtiene un papel en una obra en Broadway y se plantean tener un niño. Poco a poco, Rosemary, a medida que avanza su estado de gestación, irá convenciéndose de estar siendo acosada por una secta satánica. ¿Sabéis que el edificio Bramford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado? ¿Por qué? Es donde las hermanas Strange llevaron a cabo sus experimentos dietéticos y donde Kit Kennedy celebraba sus reuniones. Adrian Marcato también vivió allí. Y P. Lane, ¿quiénes eran las hermanas Strange? Las hermanas Strange eran dos auténticas damas victorianas que cocinaron y se comieron varios niños, incluyendo una sobrina. Edificante. Y Adrian Marcato practicaba la brujería. Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Al parecer la gente le creyó y de poco le matan de una paliza en el vestíbulo del Bramford. Rosemary's Baby, o lo que es lo mismo, La semilla del diablo, fue dirigida en 1969 por Roman Polanski, basándose en la novela de Ira Levin, publicada un par de años antes. Los intérpretes son de sobra conocidos: Mia Farrow en el papel de Rosemary y John Cassavetes en el de su marido, Guy Woodhouse. Esta joven pareja se ve acosada por un matrimonio de ancianos de aspecto adorable, pero que esconden un turbio comportamiento. Esta adorable pareja está interpretada por Ruth Gordon y Sidney Blackmer. Y según cuenta la leyenda, el intérprete del diablo fue el propio Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, que se instaló en el edificio como asesor ocultista de la película. El film, originalmente, fue clasificado X y censurado en Inglaterra. Y por sus marcadas alusiones satánicas, la película estuvo prohibida en muchos países latinoamericanos. Roman Polanski empezó a dirigir para la industria norteamericana en 1967, contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer para rodar El baile de los vampiros. La película le enfrentó por vez primera a las dificultades de trabajar para el gran imperio del celuloide, pues durante la etapa de montaje sufrió graves cambios que no gustaron nada a su director. Su siguiente film, esta vez para la Paramount, fue La semilla del diablo. Gracias al productor Bill Castell, esta película pudo salir a la luz, pues desde la primera semana de rodaje, los retrasos y la meticulosidad de Polanski exasperaron los nervios de los directivos de la Major, quienes trataban de mantener el presupuesto dentro de los límites establecidos. Polanski estuvo a punto de ser despedido, pero consiguió finalmente zafarse de las iras de los magnates, ayudado por la protección de Castell, quien sin duda vio un filón de recaudación en el film. He enterado de que habéis tenido un suicidio en vuestra feliz mansión. ¿No te lo dije? No, no me lo dijiste. Era aquella chica adicta a las drogas que fue rehabilitada por un matrimonio de ancianos, los Castevet. ¿Eso sí que te lo expliqué? Pues no la rehabilitaron con mucho éxito, al parecer. Una leyenda negra siempre ha acompañado a La semilla del diablo. Durante el rodaje, En el edificio Dakota tuvieron lugar todo tipo de extraños accidentes que diezmaron al equipo. En este edificio se produjo el desequilibrio nervioso de la actriz protagonista, Mia Farrow, y la ruptura de esta con Frank Sinatra. La película convirtió al Dakota en foco de atención al desvelarse por la prensa las connotaciones mágicas y ocultas que el edificio poseía. Diversos grupos de practicantes de la magia negra y de sectas satánicas se congregaron ante el edificio para amenazar a Polanski y su equipo e impedir que la película se llevara a cabo. Entre estos personajes se encontraba Charles Manson, el hombre que tiempo después y con varios miembros de su secta se encargarían de convertir en realidad las amenazas. En 1969 llevaron a cabo la matanza en Cielo Drive, en Hollywood, donde asesinaron a un grupo de personas, entre ellas a la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski y embarazada de 8 meses. Situado en el Upper West Side, el famoso edificio Dakota fue construido en 1880 por el arquitecto Henry Hardenberg y promovido por el propietario de las máquinas de coser Singer, Edward S. Clark. Cuando se construyó, se encontraba tan lejos de la ciudad que ni tan siquiera llegaba el suministro eléctrico y se comentó que parecía estar en Dakota, de ahí su nombre. A medida que Manhattan fue expandiéndose hacia el norte, los precios de estos apartamentos de lujo se dispararon y en poco tiempo fueron ocupados por una gran lista de personajes famosos. A principios del siglo XX estuvo viviendo en el edificio Dakota el famoso mago negro Aleister Crowley. Este, considerado uno de los hombres más perversos del mundo, llevó a cabo varios rituales de magia negra dentro del propio edificio, los cuales engendraron un núcleo de fuerzas maléficas que todavía hoy perduran. Por la misma época estuvo viviendo el actor de cine de terror Boris Karloff, el cual participó en impresionantes veladas de espiritismo, donde se invocaba a los más atormentados entes espirituales. A estos apartamentos acudieron potencias etéricas de seres desencarnados en busca de ayuda. Esto es lo que yo llamo una buena noticia. Enhorabuena, querida. Gracias. Felicidades, Rosemary. Estamos contentísimos, de verdad. Uniones con los cánticos, las flautas, los rezos, son esbats o sábats, o como cariño, se llamen. No te excites, ¿eh? Lee lo que hacen, Guy. Utilizan sangre para sus ritos, y la que tiene más poder es la de un niño recién nacido. Y no solo la sangre, utilizan la carne también. Rosemary, por el amor de Dios. Cuando murió Karloff, hubo fenómenos de poltergeist y su persona se manifestó en el lugar mediante su presencia fantasmal, que fue vista y oída por diversos inquilinos que huyeron despavoridos del edificio. Se dice que el sumo sacerdote de la brujería wicca inglesa, Gerald Prosau Gardner, se alojó en este edificio cuando visitó Nueva York. En él celebró rituales mágicos invocadores de las potencias ocultas de la naturaleza. Precisamente Polanski se inspiró en este personaje para moldear las características del brujo maléfico coprotagonista de la película La semilla del diablo. En el edificio Dakota, los extraños y pestilentes olores que no se sabían de dónde procedían y ruidos inexplicables consiguieron que muchos inquilinos terminaran por abandonar el edificio. También muchos se suicidaron en el edificio Dakota. El 23 de agosto de 1980 se produjo una extraña circunstancia en una asombrosa predicción que ese día llevó a cabo el vidente médium Alex Thanos ante las cámaras de la televisión NBC para el programa Fenómenos Inexplicables, presentado por Lee Spiegel. La predicción se hizo en los despachos de la ASPR. El vidente presintió que en breve iba a ocurrir algo mortal frente al edificio y que tendría lugar en la misma puerta. Especificó que se produciría una muerte insólita y prematura de una famosa estrella del rock y que su inesperada muerte conmocionaría al mundo entero. La predicción se emitió por la NBC el 8 de septiembre de 1980 y exactamente 3 meses después, el famoso músico John Lennon